Así es, muchachos, acá seguimos en obras y en este caso acompañado por Fernando Zurbriggen, uno de los bases del equipo de Gregorio Martínez. Bueno, Fernando, primero gracias por atendernos y lo importante para preguntarte de arranque nomás es cómo estás de la lesión, ya totalmente recuperado, ¿en qué proceso estás? Bien, bien. La verdad que de la lesión re bien. Ya volví a hacer trabajo diferenciado con el equipo, ya me estoy preparando con trabajos aeróbicos, es decir, ya estoy trotando, ya estoy haciendo pileta y pesas. Si Dios quiere, en los próximos 10 días ya me sumo con total normalidad a los trabajos del plantel. Esta lesión llegó en el peor momento, ¿no? Porque se venía una linda prueba de fuego para vos, me imagino, como era el sudamericano de Salta y lo que siempre representa ponerse, ¿no?, la camiseta argentina. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. La verdad es que estaba muy ansioso y tenía muchas ganas de jugar y competir. Más allá del sudamericano en sí, había otros torneos como la final del 3x3 y por ahí el comienzo de la pretemporada para prepararse para la gira y para lo mejor del Super 20. Bueno, si bien las lesiones no son nunca esperadas. Tampoco es un mal momento porque tuve mucho tiempo, es decir, no tengo partidos próximos y la pude recuperar de la mejor manera. Bueno, como se dice habitualmente, borrón y cuenta nueva. Una nueva pretemporada, ¿no? Con este Obras que hoy ya te tiene como líder. Si bien son muchos chicos y hay algunos extranjeros, bueno, ya tenés otro rol importante en el equipo. Bueno, ¿cómo ves lo que se viene, ¿no? Para Obras, que primero, bueno, arrancará con otra excelente gira por España. Sí, como vos bien dijiste, una nueva pretemporada, un nuevo armado del equipo, muchos desafíos nuevos y también está la ansiedad y la alegría que genera volver a tener una oportunidad, ¿no? Que no hay que olvidarse también que tenemos la oportunidad de volver a jugar y volver a competir. Muy contento por el nuevo rol que se me asigna dentro del equipo y nada, ya volviendo de la lesión y ya entrenándome para tratar de cumplirlo y poder desarrollarme y consolidarme dentro de la liga. Y además, bueno, sumarle el condimento especial que es estar con tu hermano en el mismo equipo, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Si bien ya han jugado alguna parada en lo que fue el 3x3. Sí, ni hablar, es como la frutillita del postre, como que se dio todo redondo, el hecho de jugar con mi hermano va más allá de lo que es la competencia en sí, creo que es el condimento especial, como vos bien dijiste, para mí en lo personal y en cuanto al día a día está muy bien, o sea, tengo muy buena relación con él y todo va óptimo. Me imagino, ¿no? La felicidad de la familia Zurbriggen ahora que ya no tienen que hinchar por dos equipos y ahora ya pueden todos ponerse la camiseta de Obras y venir a ver a vos, Fernando, y sobre todo a tu hermano Alejandro que pega el salto para la ciudad. Sí, claro, sobre todo mis viejos. Desde el vamos ya estaban muy convencidos y bueno, después el club nos dio la oportunidad. Cuando Fabián lo propone y Gregorio estuvo de acuerdo, creo que fue un plus para todos. Y hoy en día estar trabajando y conviviendo, porque en los equipos, tu familia es el equipo, nada, es una alegría inmensa para todos. El otro día, hablando con Gregorio Martínez en Uno contra Uno Televisión, bueno, comentaba los objetivos para esta temporada, bueno, qué es lo que han podido charlar. Me imagino que la idea es repetir y hasta mejorar en la medida que se pueda, ¿no? Lo que fue la última temporada, no solamente del Super 20, sino de la Liga Nacional, donde pierden recién contra el que fue el campeón, el tricampeón que es San Lorenzo. ¿Cómo ves este año la lucha? Y mira, los objetivos están claros desde el vamos. El club mantuvo una base de jugadores y trató de incorporar. Bueno, creo que hay un solo extranjero nuevo, porque Anderson ya terminó jugando los playoffs con nosotros. Se repite Maurice Kempf. Por lo que se planteó el equipo, si bien todavía no está consolidado, porque creo que hay que terminar pretemporada y tiene que encontrar su nivel, los roles, todo eso lleva tiempo. No digo pelear por el campeonato, pero sí un ingreso a un playoff, a tratar de competir por los pasajes a las competencias internacionales. La verdad que esos son los objetivos a cumplir. Y por último, y ya agradeciéndote el contacto, bueno, ¿cómo ves el hecho de dónde va a estar parado Obras? primero en el Super 20 y después en la Liga Nacional, teniendo en cuenta las inversiones, ¿no?, de algunos clubes muy fuertes apostando por el título y sobre todo para desbancar a San Lorenzo, y que ahora, bueno, vuelve a repetir el mix entre juveniles, extranjeros y sobre todo gente de la casa, aunque en este caso sin Tommy Sansotera ya. Como vos dijiste, Obras trata de volver a repetir equipo y yo creo que ese va a ser uno de los plus que nos va a dar por ahí dentro de la competencia una estabilidad porque ya nos conocemos entre los jugadores. Por otro lado, no, o sea, en cuanto a presupuesto, yo mucha idea no tengo, pero así hay algo claro que nosotros no somos candidatos, como por ahí sí lo son un Quinza, un San Lorenzo, pero bueno, nosotros creo que tenemos que muchísimo por trabajar, porque hay muchos juveniles y toda edad de jóvenes, y de coordinar también con los extranjeros, que sumen al equipo y al trabajo. Lo mejor esta temporada, y sobre todo, bueno, a disfrutar lo que se viene, ¿no?, que es una importante gira por España una vez más de obras. Bueno, te estaremos molestando próximamente. Hasta ahí entonces, chicos, Fabi, Nico, Gastón, lo que fue la palabra de uno de los bases, ¿no?, que cada vez tiene un rol más protagónico, Fernando Subrigen en Uno contra Uno Radio. Vuelvo a estudios y nos vemos próximamente. Abrazo grande.